¿Cómo están todos? Bienvenidos al Atomics Podcast 008. Yo soy Asher y como siempre un gustazo estar aquí con ustedes esta semana. Estoy acompañado por Emilio Comunidad Reyes. ¿Qué tal, comunidad? También está con nosotros Irving Pérez. ¿Cómo están, muchachos? No tan enfermos como tú, Irving, pero... pero quizá igual de felices. Sí. Y también está por acá Claudio Quiroz, quien lo veo apuradísimo en los últimos detalles de aquí de Distant Worlds Music from Final Fantasy. Clau, ya no duermes, ¿verdad? Ya entraste precisamente a este modo donde ya es un crush. Saludos a toda la banda, gracias por escucharnos como cada semana, cada viernes. Sí, amigos, estamos ya 12 días de que se lleva a cabo finalmente el concierto de Final Fantasy Distant Worlds aquí en México, Auditorio Nacional, 12 de marzo, y pues estamos con los últimos detalles. Ya casi no hay boletos, ¿verdad? Claro. Quedan unos cuantos, amigo. La verdad es que estoy viendo ahorita hace ratito el mapa. La neta es que quedan poquitos. Yo le calculo como entre unos, no sé, 400 boletos, 500. La neta es que son muy pocos. Y pues de nuevo, aprovechar a toda la banda, a invitarla a que no se queden fuera de este concierto, que apoyen, que compren, que asistan. Y pues nada, que pasen la voz. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, y de hecho, por ahí hay unas observaciones, Clau, sobre todo a la banda. Me imagino que esto es muy relevante para la gente de Atomics, sobre todo porque seguramente algunos de nuestros seguidores son quienes van a ser VIP del concierto de Distant Worlds, y hay unas instrucciones por ahí para conocer a Nobuo Uematsu y Arnie Roth que ustedes tienen que conocer, y es que en su boleto hay una letra, y si su boleto tiene la letra P, Q, R y S, donde está la fila de su asiento, ustedes tienen que llegar al Auditorio Nacional a un costado donde está el backstage a las 5:30 el día del evento para conocerlo. O sea, ustedes tienen que checar en su boleto qué letra tienen, y si tienen las letras T, U y V, tienen que ser después del concierto, ¿no, Clau? Así es, esta información que acabas de comentar, yo creo que es prácticamente un hecho, solo necesitamos confirmar por parte de Ticketmaster que será, para cuando este podcast ya esté publicado, debe ser ya completamente un hecho, pero es importante, como bien dices, que toda la gente preste atención a todos aquellos que compraron boletos VIP o que conocen a gente que compraron estos boletos VIP. ¿Qué es un VIP? Es aquel que incluye el meet and greet, es decir, que puedas conocer a Nobuo Uematsu y Arnie Roth. Es importante que pasen la voz, que chequen esta información, porque la firma de autógrafos se va a dividir en dos sesiones, una antes del concierto y otra después del concierto. Así es como se va a llevar a cabo por el número tan amplio que va a ser de personas que compraron boletos VIP, y sobre todo por la agenda de los promotores, de ellos, los compositores, del ensayo y todo eso. Entonces es importante que sí pongan mucha atención en esto para que nadie se quede sin saber esta información, que nadie diga que no fue informado. La verdad es que lo vamos a estar comunicando a través de todos los medios, o sea, ya sea Gamers, sea Atomics, por supuesto Ticketmaster en su página oficial, el Auditorio Nacional. Entonces, ojo, chequen bien esa información, es importante. Ahí vienen todas las instrucciones para que estén al tiro, chequen dónde está ubicado su asiento y a qué hora les corresponde llegar. Así es, y también es importante decirles que cada persona tendrá derecho a una firma de ambos, de un producto oficial de Final Fantasy, nada de llevar su Final Fantasy 7 pirata de ahí con la marca Players China, con el logo de los Pacers. En papel celofán, ¿no? No. Y también la entrada va a ser exclusiva para personas con boleto. Nada de que es que viene mi novia, es que viene mi mamá acompañando, mi madre. Oye, ¿sabes? ¿Y si llevo una servilleta, me la firman? Seguro. No es cierto. No, yo creo que no te van a poder ¿Un producto oficial? Sí, de oficial, Final Fantasy. Que sea una guía, una caja, claro, sí. Un juego. ¿Qué mejor que un paliacate? Un juego de Play 2, un juego de Play 1, un instructivo, lo que sea. Y además vas a poder tomar foto con ellos. Ojo, el acceso para el VIP es únicamente con boleto en mano y sin acompañantes. Es decir, el dueño de ese boleto es quien tiene derecho a pasar. No quieran llevar a su mujer acá porque no la van a dejar pasar, o a su hombre. Entonces, nada más que tengan en cuenta eso de que, pues es que yo quiero pasar. No, brother. A menos es... que tenga boletos. Si tienen boletos, que les pueden firmar dos cosas, le pueden tomar dos fotos. Oye, pero, pues ya están advertidos, banda. Y quien no va a ir ahí a... Y quien no alcanzó boleto VIP, pues todavía hay boletos de los otros. Digo, van a ver a Nobuo Uematsu de lejos, pero ahí van a ver al chino. Pero lo importante es escuchar la música. Ajá, así es. Sí, recuerden, recordarles, quedan ahí unos cuantos boletos. Y pues si de repente están buscando por ahí alguna oferta o algo así, pues todos los jueves, son jueves de 2x1 de Ticketmaster, y nos sumamos a esta campaña que tiene esta compañía, en donde tenemos todos los boletos al 2x1, entonces aprovechen. La neta es que creo que el otro día platicando con una persona me decía, no, la neta es que yo me voy a esperar hasta el final. Pues, yo no sé si sea buena idea esperarse hasta el final para comprar el boleto, no garantizamos que haya o no. Les repito, quedan por ahí entre 400 o 500 boletos, pónganse las pilas de una vez, cómprenlos. Y pues no se queden fuera de este concierto, la neta, que es la primera vez que viene a México. Y además, ojo, única fecha, no va a llegar a Guadalajara, sí, no va a llegar a Monterrey, no, tampoco, únicamente DC. Órale, pues ya entrando a la parte del podcast, nada más recordarles que todos los podcasts y todos nuestros contenidos en audios están disponibles en nuestro SoundCloud. Sí, sobre todo mucha gente a veces nos ha platicado o comentado que tiene como ciertos problemas con el reproductor de SoundCloud, que es HTML5. Uh-huh. Luego había un amigo que decía que lo quería reproducir desde su Wii U, ¿no? Y pues ¿sí se puede o no? Con mucha dificultad. Por ejemplo, hay Smart TVs donde yo he reproducido SoundCloud, pero a veces se traba y eso. Entonces, ah, no, a mí me salía en el Wii U que tenías que tener que fallaba el Flash Player. No sé quién. Ah, porque igual te redirecciona al reproductor Flash. Entonces, eso pues es una cosa ajena a nosotros. Nosotros luego nos dicen, oigan, hagan algo. Pues realmente no podemos hacer algo al respecto porque es una plataforma que nosotros usamos, que nosotros pues contratamos. Pero si tienen algún problema escuchándolo en línea, con toda la facilidad del mundo, pueden descargarlo en formato MP3 y llevarlo a donde quieran. Uh-huh. Pueden ponerlo en su iPod, en su celular, en su PSP, en su Vita, 3DS. En su 3DS, en su DSi. En todos lados pueden escuchar ahí el podcast de Atomics, y la neta es que un gustazo como siempre estar aquí con ustedes hablando de los sucesos de la semana. Esta semana hay muchas, muchas cosas. Sí, por ahí vemos que el Xbox One tiene a 65 estudios indie trabajando en juegos, lo cual por ahí ya entramos a un modelo ahí medio raro, ¿no? Donde como que las compañías se cuelgan medallas de tener ahí a los a indies trabajando, o de decir, los desarrolladores independientes están trabajando con nosotros, porque yo creo que finalmente estamos llegando a un punto donde la industria se dio cuenta de que los juegos AAA, o el ritmo en el que los juegos AAA funcionan, pues es insustentable, ¿no? Sí, claro. Entonces lo que está pasando es que dentro de esos Call of Duty, de esos Bioshock Infinites y de todas esas megaproducciones, pues lo que tenemos es que para ahorita, para todos, para Xbox, para Nintendo, para Sony, es muy importante tener como estos dulces en medio de estas superproducciones. Y cada día se dan más cuenta de que con Steam y este tipo de servicios, pues sí hacen una diferencia de tener a la gente como tranquila, ¿no? Tener estos indies. Y pues Xbox One no se queda atrás de esto, pero tampoco es como que sea una... algo que puedan presumir, a menos que sean títulos que, como lo hicieron en el Xbox 360, ellos tengan exclusividad con. Es como, por ejemplo, que Limbo salió como antes en Xbox 360. Yo creo que en la situación post-FES, por ahí se quemó mucho la manera en que Microsoft trataba este tipo de developers. Creo que las políticas cambiaron y habrá que ver qué pasa con el Xbox One, ¿no? Que definitivamente lo vemos en una medio sequía de este tipo de títulos. Yo quisiera señalar de que ya lo platicábamos por ahí en varias ocasiones. A mí lo que se me hace más importante es no es de que estén este tipo de títulos en sus tiendas digitales, sino que haya como cierta curaduría por parte de las empresas. Claro. Por ejemplo, PlayStation por ahí tiene gente trabajando principalmente en el Reino Unido, y que están, digamos, teniendo como un filtro de juegos donde no dejan que también que pues que cualquier cosa se publique. Entonces, creo que en el caso de PlayStation ha funcionado muy bien, sobre todo en el PlayStation Vita, una consola en la que tenemos un montón de juegos brillantes que la ventaja de esos títulos finalmente, como son proyectos pequeños, pues también es de que son mucho más accesibles. Tienes juegos de $5, $10 y eso es muy competitivo ahorita en un mercado en el que los dispositivos móviles están comiendo a todos, ¿no? Por sus precios y todo eso. Sobre todo, es eso, como eso que dices que es el trabajo de curaduría, es el de los headhunters que tienen las compañías. Justamente hace un tiempo estaba yo platicando con uno de los headhunters de Sony y él como que me platicaba parte de su trabajo, y eso es precisamente como que estar buscando por todas partes juegos así de los que nadie hubiera escuchado, o que fueran muy buenos, o que estudios que tuvieran potencial, y ya que los tenían ubicados, les hablan bonito al oído. Sí, de hecho, así por ahí está. Tratan de endulzarlos, suavizarlos, hasta que logran alguna exclusividad. Así llegó Oli Oli, ¿no? Que finalmente ahorita ya no es exclusivo porque va a salir en PC. Sí, pero ahí sí se me hace, pues, ¿cuánto tiempo de exclusividad, entre comillas? Pues como un par de meses. Ese es una verdadera exclusiva. Yo creo que Sony ha hecho un increíble trabajo en traer títulos que destacaban en Steam. Y que los trae, obviamente dándole como facilidades de hacer un port a estos desarrolladores, ¿no? Por ahí, pues hemos visto un montón de cosas que están saliendo en PS Vita, incluyendo Proteus. Fez ya se viene, ajá, o sea, Tesla Graph. Qué curioso que el PS Vita se, poco a poco, digo, para los que tenemos un PS Vita, se va convirtiendo como en una máquina que cuando lo usamos de manera portátil, casi siempre estamos jugando estas maravillas claro, de juegos independientes, y que cuando estamos en casa casi siempre sirve para el remote play del PlayStation 4, ¿no? O sea, eso que es... vayas a jugar portátil o vayas a jugar PS4, ahí está tu Vita. Sí, sin lugar a dudas, si yo tuviera que recomendarle a alguien qué plataforma ahorita es donde más podemos tener este tipo de experiencias, digo, ajena a Steam, porque pues lo óptimo sería tener una PC con Steam, ahí todo sale antes, sí, claro. Ya Octodad lo tenemos desde hace unas semanas, pero yo creo que lo más cercano son las consolas de PlayStation. Si ustedes disfrutan de este tipo de experiencias, de este tipo de juegos, les recomiendo mucho que se hagan de un PS Vita, que se hagan de un de un PlayStation 4, de un PlayStation 3 sobre todo. Y pues ya veremos qué tanto se ponen las pilas Microsoft en esto. No dudo que ellos también vayan a hacerlo de manera muy agresiva, ¿no? Por eso aquí están anunciando que 65 estudios independientes van a estar trabajando en esta consola. Sí, obviamente este tipo de anuncio o comunicado no es ninguna casualidad. Ellos lo hacen para generar cierta reacción en la industria y cambiar la perspectiva que tiene el público de Microsoft y sobre todo de los inversionistas. Sí, y sobre todo también, como mencionas, del público, ¿no? Tener al público ahí todos los meses con lanzamientos. Creo que eso es muy difícil manteniendo únicamente lanzamientos AAA. Entonces, sí tienes que tener este tipo de juegos, sí tienes que tener este tipo de opciones en tu catálogo. Lo único que hay que reconocer aquí es que Microsoft sí está en desventaja total porque no tiene la facilidad de la consola portátil de Sony. Claro. Entonces Sony ahí puede publicar y hacer lo que sea, o sea, puede hacer de verdad un aquelarre de juegos. Yo, a mí no me sorprendería ver, también técnicamente no sé, ignoro si es posible hacerlo de manera óptima, pero a mí no me sorprendería que el Xbox One en E3 anunciaran algo como que el Smart Glass tuviera opción de tener juegos como de mirrorear tu pantalla del Xbox One, de tal manera que en tu iPad, en tu Android tablet, en tu lo que sea, puedas jugar, puedes usarla como pantalla, o sea, para tu jugar tu Xbox Windows, One, ¿no? O en tu tablet de Windows, o que sea exclusiva de esto, pero pues habrá que ver cómo reacciona. El problema ahí es resolver la perfección del control. Sí, por ahí vimos que Koichi Hayashida, uno de los genios de Nintendo, hay un pupilo de Koizumi, quien estuvo a cargo del desarrollo de Mario Gatito, por ahí habló de la influencia que tiene Miyamoto en el diseño de los últimos títulos de Mario, ¿no? Creo que Al día de hoy me da mucho gusto que Miyamoto todavía meta de su cosecha para este tipo de juegos y que siempre dé feedback, ¿no? Acerca de estas ideas y de cómo deben de funcionar. Pues que finalmente, aunque ya no esté, sea él quizá el que está directamente involucrado, finalmente ya formó una escuela, ¿no? En la que, pues, no solo Nintendo sigue sus enseñanzas. O sea, hemos visto cómo cuántos desarrolladores han declarado que, pues, finalmente en Miyamoto y su trabajo han encontrado, por ahí la inspiración, ¿no? Y pues aquí lo vemos. O sea, qué mejor que, pues, la serie que él creó, pues, y una de las series más populares de toda la historia de los videojuegos, que es Super Mario, pues, siga teniendo ahí detrás, esa persona que de cierta manera está moviendo algunos hilos, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que en ese momento ya hay en Japón una estatua de Miyamoto? yo creo que no. Pues tarda. Ya hay calles con su nombre, ¿no? ¿Ya hay? No sé si en España, ¿no? En España. Ajá, en España ya hicieron una calle. Yo creo que, o sea, digo, bien sabido es que aquí nosotros aplaudimos y celebramos mucho el diseño y de los títulos que desarrolla Nintendo en cuanto a plataformas. Pero a mí también me gustaría que quizás se le diera seguimiento a las opciones alternativas que tenemos de juegos de plataformas. A mí me gustaría ver por ahí que tuviéramos un tratamiento similar, o que le dieran rienda suelta a Michelle Ancel y a todo su equipo con Rayman, o quizás que realmente PlayStation por primera vez ya se tome en serio el legado que tienen sus juegos de plataformas, ¿no? Que si aunque no es tan maduro como podríamos decir algo como Mario, yo creo que tanto Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Ratchet and Clank y Sly Cooper, si llegaran a un punto donde le dieran seguimiento a este tipo de juegos, podríamos ver un legado similar en PlayStation, ¿no creen? Sí, y sobre todo porque es una escuela totalmente distinta, muy que distinta. Tenemos en del otro lado del mundo, pero que también ellos mismos reconocen que hasta cierto punto lo deben todo a Nintendo. Uh-huh. Y es como un poquito raro ver que, por ejemplo, sobre todo aquí en México, que somos tan nintenderos, a veces como que se le hace un poquito raro a las personas cuando tú les hablas, por ejemplo, de Michel Ancel o del trabajo de Ubisoft, uh-huh, los juegos de Rayman, o sea, como que únicamente la gente... O de Clonoa, o de la cualquier gente opción clavada en Sony, uh-huh, como que los conoce. Y entonces hay mucha gente nintendera que como que hace caso omiso porque dice, no, seguro no está tan padre como las Nintendo. Cosas de Nintendo. Y tal vez tienen razón, pero... Es que no es por defender uno u otro, pero son escuelas diferentes. Claro. Entonces, nada más hay como un dato de lo que se están perdiendo si hacen que no existe toda esta escuela. No, es que un amante de los juegos de plataforma definitivamente no puede ignorar que hay más allá de Nintendo. O sea, lo vemos principalmente con Rayman. Uh-huh. Y yo por ahí lo comentaba. A mí me gustaría mucho ver que Ancel y su equipo experimentaran de nuevo con Rayman en 3D. O sea que... Claro. Sí, o sea, sí me gustaría, o sea, sería yo la persona más feliz del mundo si en el próximo E3 anuncian un nuevo Rayman en 2D, porque la verdad los dos títulos que salieron son muy buenos, pero sí me encantaría también ver cómo experimentan ya con el 3D, incluso pues con motores como motores gráficos como el UbiArt Framework, ¿no? Que vemos sí, que está más, son resultados muy más padres. Allá del bien y del mal. Eso. De hecho, sí. Digo, no, nosotros... acabamos de publicar un Atomic Classics de Yoshi's Island y digo, es fantástico. Nosotros hablamos ahí extendidamente de las razones por las cuales nos gusta tanto, pero la neta es que deberíamos de quizás también hablarle. O sea, yo sé que nosotros cubrimos mucho de Nintendo, y sobre todo es porque nuestro público así nos lo pide, ¿no? Así es. Y porque a nosotros nos gusta, y porque nosotros de alguna manera creemos que son los temas que tenemos mucho más familiarizados. Y no solo eso, sino también un como pequeño detalle aquí al respecto, que me gustaría aclarar que en Atomics el staff, el equipo, pues son personas apasionadas por los videojuegos. O sea, independientemente de que es un trabajo, pues nosotros muchas veces elegimos varias cosas de acuerdo a lo que creemos que vale la pena hablar. Y o de eso, lo que pues, podemos, ¿no? Ajá, de lo que podemos hablar, pero es como lo que nosotros nos gusta. O sea, no van a ver que nos sentemos nada más a hablarles acerca de cosas que nos parezcan tediosas o que pues, no vengan al caso, pues si no, pues nos cambiamos de empleo o comenzamos a hablar de otras cosas. Claro, pero yo creo que es importante que empecemos también nosotros, o sea, y perdón si no les publicamos algunas cosillas de Nintendo. Yo sé que ustedes lo que más piden son cosas de Nintendo, pero quizás dentro de los classics van a empezar a ver cosas como Clonoa, van a empezar a ver cosas de Sega, cosas de PlayStation. El mismo Rayman, ¿no? Ya habíamos empezado a ver con Nomad Soul. Nomad Soul. Por ahí vamos a empezar a ver más cosas de Dreamcast. Vamos a empezar a hacerles unos Atomic Classics que ojalá y les den la oportunidad, así como los veo que muy entusiastas le dan oportunidad a Yoshi's Island, a los Mario Worlds y demás, pues ojalá y también se chuten los demás contenidos de Atomic Classics. Pasando a una nota ahí que casi nos vamos a poner un moñito negro. Resulta que Nintendo va a terminar su servicio de Wi-Fi Connection para el Wii y para el 10. Esto involucra una serie de títulos que nada más de leer los nombres se me enchina la piel. Por ahí vemos cosas como Animal Crossing Wild World para el 10. Mario Kart Wii. Mario Kart 10, Phantom Hourglass. Tenemos Metroid Prime Hunters. O sea, juegos que realmente... A quienes dicen Nintendo no tiene juegos en línea, o sea, les voy a compartir esta pinche lista a ver si... Simplemente los Pokémon, o sea, yo ahorita quiero ver cuántos entrenadores Pokémon están tristes. Bueno, seguramente ya se mudaron a una nueva generación con Pokémon X and Y. Pero finalmente yo te aseguro que sí había mucha gente que todavía... Bueno, todavía no se ha acabado el servicio. Todavía ahorita hay mucha gente que está jugando en Black... O sea, Black White. Mario Kart 10, yo creo que este anuncio va a haber subido muchísimo la población de gente jugando en línea. O sea, porque Mario Kart 10 y Mario Kart Wii podríamos decir que son las mejores experiencias que hemos tenido en una plataforma de Nintendo en línea. Claro. Que seguramente el Mario Kart de Wii U va a repetir esta hazaña. Sí. Pero que de alguna manera yo estaba leyendo que había una petición que estaba haciendo cierta gente para que Nintendo extendiera el tiempo de esto. Digo, tampoco es inevitable que esto vaya a pasar. Pero yo sinceramente sí le recomendaría a... Yo sí le diría a Nintendo que ojalá y pudieran esperarse tan siquiera para fin de año. O sea, yo sí les diría... O sea, sí me parece algo prematuro. Muchos lo estaban tomando incluso como un mensaje que Nintendo le estaba dando a la gente. Yo sé que no es así, porque como bien lo dices ayer, pues es algo que inevitablemente tiene que suceder. Pero mucha gente está diciendo, es que Nintendo nos está diciendo, ya cómprate un Wii U. Y pues, bueno, quizá hay cierta razón en el sentido de que... Pues que no es barato tener servidores para dar este tipo de servicios, ¿saben? O sea, no, y aparte, si te pones a pensar... Está muy, muy difícil que la gente que se vea afectada con esto, ¿de dónde sacan tiempo para jugar? Porque la gente que sigue jugando estos juegos, inevitablemente seguro ya está jugando 3DS y Wii U. Pero qué triste que ya no podamos jugar Mario Kart. Animal Crossing. Mario Kart 10 es una joya de la generación pasada y la neta es que... Me duele saber que ya se va, ¿no? Siento así como... Me siento hasta irresponsable de no estar en estos momentos dedicándole un poquito de tiempo. Y la neta es que estaría interesante que nosotros hiciéramos con toda nuestra comunidad algún En aquellos tiempos Claudio y yo hacíamos un Atomics Versus. Y lo que hacíamos era que jugábamos Mario Kart en línea o jugábamos varios títulos en línea con la banda y lo grabábamos. Lo streameábamos de tal manera que estaba en vivo. Y sería interesante hacer un último torneito o un último... un Mario último Kart versus 10. Para despedir Mario Kart Wii. Ah, Wii. Uh-huh. Para despedir Mario Kart Wii y que al mismo tiempo algunos estén jugando Mario Kart 10. O no sé, estaría padre ver qué podemos hacer. Dejen en los comentarios ahí si alguien se prende, si alguien si le entran. Sí es. Tetris 10, una aquí, maravilla. Una duda que tenían muchos, que comenzaron allá a preguntar en los comentarios y hasta agregué una notita por ahí en la nota donde les informamos de esta noticia, es de que si ya no iban a poder ver Netflix o hacer algunas de estas acciones en su YouTube en sí su se Wii. Afecta, ¿verdad? No, fíjate que de hecho lo que les aclaraba ahí es de que este apagón de Nintendo Wi-Fi Connection es nada más pues para los juegos online y los que dice ahí, o sea, vas a poder seguir usando ahí tus tiendas, tanto de Wii como de Nintendo DSi. ¿Las tiendas siguen activas? O sea, vas a seguir poder comprar juegos. Cool. Ah, o sea, no. Ahí también los gringos que usan Hulu. Incluso muchos preguntan, ¿ahí voy a poder seguir viendo Netflix? Claro que sí, o sea, todos estos servicios de paga, finalmente. Órale. Los servidores que apagan son simplemente para el juego en línea y los marcadores, las tablas de líderes. Pero todavía vas a poder seguir disfrutando de todos estos servicios. Y a mí, sobre todo lo que me agrada mucho saber es de que pues todavía está la tienda, ¿no? Sí, y que todavía va a estar Virtual Console, sobre todo cuando el Wii es una consola que permite ver tus juegos a 15 kHz o a 240p en tu CRT. Entonces el Wii sigue siendo la mejor consola si ustedes van a emular juegos clásicos, y pues se los recomiendo. Que algún día también pues le van a dar el apagón, ¿no? Pero pues esperemos que todavía... Seguramente no lo apagan porque todavía sigue dando lana, y porque recuerden, si ustedes están pensando en que si van a comprar un juego para Wii U... de Virtual Console o para Wii, les recomiendo que lo hagan en Wii. O sea, neta, con un CRT es la mejor manera que tienen para emular. Y bueno, pasando a otras cosas que son similares, por ahí vamos a ver que Claudio Quiroz se va a suicidar debido a que se va a acabar el servicio de Call of Duty Elite. Uy, claro, Black Ops 2. Ya, va, que Call of Duty Elite, digo, entiendo que Call of Duty y toda su popularidad están muy cabrones, pero realmente es un servicio que no pegó, ¿no? Que jamás arrancó, que jamás como que tuvo yo creo que quizás es como muy ambicioso querer hacer este tipo de servicios para un solo juego o para una sola franquicia, a pesar de que sea la franquicia más exitosa de todos los tiempos. De todas maneras, fíjate que algunas de las razones por las cuales ciertas personas se deciden por algún first person shooter cooperativo es cuando tienen servidores dedicados. Ese es así como su mayor argumento. No, y que los va a seguir teniendo, ¿no? Es únicamente que el servicio de Elite ya... Sí, de las estadísticas, el leaderboard. Uh-huh. Algo que Bungie net hacía mucho con su comunidad, y que pues habrá que ver quién lo toma o cómo hace Activision este tipo de cosas. Yo ahí veo que finalmente este año vamos a ver un verdadero cambio en cuanto a esa tendencia, sobre todo porque yo creo que Activision se va a estar dando cuenta de que Call of Duty es una vaca que no le va a dar leche por siempre. Sí, aparte también ellos lo que aprovechan es como para hacer su comercialazo e invitar a la gente a que se pasen a Ghost. Uh-huh. O sea, como en caso de... Uh-huh. Y sí hay mucha gente, ¿no? Que dice, no, pues es que yo ya estoy aquí, ya tengo mi equipo, ya tengo mis tácticas, no quiero perder lo que llevo. Y que se pasen a Ghost y a lo que le siga. Uh-huh. Entonces lo que ellos dicen, no, pues los invitamos a que se muden a Ghost, aquí les ofrecemos todas estas cosas, opciones de personalización, también tenemos tablas, multijugador en línea. Entonces yo creo que también eso sí es como que están apretando un poco las tuercas, como diciéndole a la gente, ok, está bien que les guste mi juego, pero ya es hora de que compren el otro. Uh-huh. Luego, dentro de noticias de Xbox, así como tuvimos la primera nota, pues vemos que Stephen Elop, el ex CEO de Nokia, se va a hacer cargo ahora de todo el departamento de Xbox dentro de Microsoft. Ahí ya habíamos visto. Habíamos visto anteriormente que tomó por un breve momento Julie Larson Green el cargo de esto, pero va a cambiar el rol de la compañía. Yo no sé. Hay una reestructura clara en Microsoft y habrá que ver cómo están los resultados, pero yo siento como cierta inestabilidad por parte de todo la onda de Xbox. Es que en el último año, ¿cuántos anuncios de ese tipo hemos visto? Uh-huh. Y sobre todo con el tropezón ahí que tuvieron con las políticas de DRM y demás, habrá que ver si realmente nos estamos enfrentando a una situación donde vemos un Microsoft que maneja Xbox de manera realmente distinta. O si se mantiene el Xbox como esta consola un poquito rígida, ¿no? O un poquito como nublada. No sé cómo yo. Pues muy enfocada a un público muy muy específico, público, ¿no? O sea, gringo, al público gringo. Un país. Ajá, o sea, a un país. Público, o sea, muy, muy, muy enfocado a un país. Y aquí como que el peligro era de que, pues en declaraciones anteriores, Stephen Elop como que se había manifestado un poco en contra como de esta división de Xbox. Entonces había que no es también para ser amarillistas como muchos que ya están diciendo Xbox se va a acabar porque no, Stephen para Elop, nada. O sea, Para nada, porque es que había gente que estaba manejando así la noticia. El hombre que no quiere Xbox ahora está a cargo. Hasta que se mueran los godines, juega FIFA. Mientras se sigan vendiendo Office en el mundo, seguirá habiendo consolas Xbox. Que sigue vendiendo un putero Office. Yo no sé quién compra Office. Que pues eso mantiene la compañía, güey. Sí, o sea, yo me pregunto quiénes serán los que... más allá de las empresas. Habrá que ver, habrá... Yo lo que quiero ver es... Cada que estoy en Estados Unidos y que voy a E3 a la conferencia de Microsoft, cada día me doy más cuenta de cómo es esa compañía, cómo se manejan dentro de Xbox, y los veo... Pues siempre impecablemente vestidos a todos, siempre todos muy serios, muy, muy desayuno, ¿no? Como muy señor de todos. Sí. O sea, siempre, ¿no? O sea, cuando tú ves a la gente de PlayStation, pues sí los ves muy hipsterones, ¿no? Muy una onda más Steve Jobs. Más de playera, hoodie, la chingada. Y cuando vas con Microsoft, pues es un saco sport y una camisa. O sea, el código de vestimenta que tienen ellos habla mucho del tipo de empresa, ¿no? Uh-huh. Pero pues por ahí vimos que a Nadella ahí lo están poniendo con su hoodie. Con su hoodie. Pero nada más fue las fotos esas, las de presentación. Ya luego cuando veías las más fotos andaba así super turbo godín. habrá que ver si repiten su stunt como el de Jay Allard, que le hicieron ahí el cambio de imagen. Pero la neta es que yo creo que Xbox, siendo una caja de entretenimiento que va más allá de solo tratarse de videojuegos, yo creo que deberían apostar a soltarse un poco y a intentar ser un poquito más creativos en la manera en que hacen marketing de su consola, ¿no? Yo creo que habrá que ver qué se hace ahí con el Xbox One. De alguna manera, no sé por qué. O sea, yo estoy jugando muy feliz Garden Warfare y Titanfall, pero de alguna manera... Titanfall ya no. De alguna manera siento como si tuviéramos un Xbox 360, o sea, como si no hubiera comprado una nueva consola. Ajá. Sí, aparte, en cuestión de experiencia, no es lo que nos prometieron. O sea, nos dijeron que nos iban a dar jetpacks, autos eléctricos en el futuro, y lo que tenemos es... Todavía no es... Es un Xbox 360, la neta. El Xbox One es un Xbox 360. Y empezando por esos dos juegos que manejas, que son, por ejemplo, de los que apelan más al público que no es Xboxero, están también en 360. Uh-huh. Es la misma experiencia. O sea, sí. Yo también... Digo, aunque seguramente ellos lo ven como que si no sacaran en Titanfall en 360, estarían perdiendo millones y millones de lana, ¿no? Recordemos que la base instalada de un Xbox 360 casi ya va a estar en 85 millones. O sea, no puedes ignorar ese público. Pero bueno, veamos si realmente alguien logra pasar el departamento de Xbox a números verdes por primera vez en su historia. Y si alguien realmente... Por eso habían hablado negativamente de Xbox, ¿no? Precisamente porque habían dicho que por más cool que está como todo este departamento, pues toda la lana que se ve en marketing y en desarrollo, pues básicamente deja a que el Xbox no ha generado una ganancia. Ajá. Yo creo que ahora sí vamos a una noticia triste. Es que hablamos de eso, o sea, de esos problemas de la industria. O sea, hace unos días nos entristecíamos un poco por lo de Rational, que finalmente pues no fue una tragedia, considerando de que pues, Levin sigue haciendo juegos y siguen los proyectos. Pero aquí hubo reportes de despidos en Santa Mónica Studio, que son nada más y nada menos que los creadores de la serie God of War, que más reciente por ahí estaban involucrados en un sinfín de proyectos. Apoyaron a That Game Company, claro. Apoyaron a Superbot cuando hicieron PlayStation All Stars, tenían por ahí muchos proyectos y al principio decíamos, hubo gente que hasta en los comentarios de Atomic nos ponían, qué exagerados, todos los días se va gente de los estudios y no pasa nada. Pero acá lo curioso es de que, ya averiguando un poquito más del caso, resulta que se dice que fueron pues más de 50 personas las que se fueron del estudio. Eso fácil es dos o tres equipos de desarrolladores. Sí, nomás es muchísimo. Y luego por ahí un... Pero Santa Mónica, yo he ido a Santa Mónica Studios y la neta es enorme, ¿eh? O sea, no, de hecho se acaban de mudar. No es como... O sea, no es un estudio que tú digas que 50 personas es un gran putazo para ellos, ¿no? O sea, es un... La neta es que ahí como estamos nosotros mencionando, funciona de manera similar como a Crytek. Uh-huh. O sea, que no solo se dedican a hacer un solo juego. No, o sea, tienen... No están haciendo God of War, o sea, precisamente como equipos. Mencionabas. Ajá. Están siempre dando apoyos, inclusive como tratando de que... Es que PlayStation se mete mucho a educar a la gente. No educar a la gente, pero apoyar a los desarrolladores a que le saquen el mayor provecho a las consolas de PlayStation. Y uno de los equipos que más apoya a estos desarrolladores es Santa Monica Studios. Están apoyando a Radiatón con The Order. Uh-huh. Y aquí lo curioso es de que uno de los empleados, de los ex empleados, Jonathan Hawkins, uh-huh, él comentó de que desgraciadamente se canceló una nueva propiedad intelectual en la que estaban trabajando y que era un proyecto que se especula que era un proyecto que estaba dirigido por Stig Asmussen, quien fue el director de God of War. Stig Asmussen, claro. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que siempre que sabemos de que pues quizá algún proyecto que estaban por ahí haciendo no nos va a llegar. De hecho, por ahí hasta Jonathan Blow hizo una crítica fuerte. Según yo, el juego de Stig Asmussen era un pedo steampunk en un mundo abierto. Ajá. Que por ahí NeoGAF pudimos leer. Uh-huh. Y no sé si vayan a seguir haciendo esto. A mí me suena muy interesante la onda de iba a ser como algo similar a Dishonored. Ajá. Según yo. Pero pues ya no. Bueno, según este empleado, ya no existe ese proyecto. O sea, con todos esos despidos, o sea, como que el equipo que se desintegró fue precisamente ellos. Y qué culero, ¿no? Porque a mí Stig Asmussen sí se me hace el más talentoso. O sea, el mejor God of War de todos fue el 3, sin lugar a dudas. Aunque respeto mucho a Cory Balrog y a los otros brothers, creo que ahí el Stig Asmussen es el que más se rifó en God of War. Entonces, Ojalá y se rescate este proyecto, pero pues por ahí veíamos un tweet que decía: After Irrational Games, Sony Santa Monica with 50 laid off, this industry is doing just fine. Como bien de una manera muy, ¿no?, sarcástica. Y pues también vemos, no es que esta industria esté doing fine. O sea, yo lo que veo aquí es que, repito, es insustentable la onda de tener estos juegos de producciones tan caras. Uh-huh. O sea, lo que vamos a empezar a ver es un chingo de Octodads, un chingo de Limbos, un chingo de Fez, porque realmente con eso es posible tener una industria sana, ¿sabes? No necesitas, uh-huh, que a huevo todo sea hiper Unreal Engine, realismo, Crytek. O vas a ver tus proyectos tipo Telltale, o sea, de episodios. Claro. Para que te salgan más baratos y tú te animes. De que la gente lo compre. Así es. O quizás inclusive ver que ya todos se convierten en rentas. O sea, es yo creo que la industria es posible y puede estar muy sana. Siempre y cuando no se hagan estos pinches juegos de 50 millones, 120 millones o 250 millones como Grand Theft Auto, ¿no? O sea, bueno, que siempre era, van a existir. Era publicidad, ¿no? Lo de Grand Theft Auto también, muchos de los gastos. Sí, y también sí recuperó. Uh-huh. Sí, claro. Y al día, güey, yo creo que recuperó toda la inversión. Y el bueno, próximo va a ser de 500 millones, el próximo GTA. Hablando de chinos como Nobuo Uematsu, por ahí vemos que planean levantar la prohibición de venta y producción de videojuegos, lo que significa que la industria está de fiesta, contrario a como dice este compadre, porque pues, realmente China es un putero de gente, ¿sabes? O sea, es un mercado que había estado hasta cierto punto jugando de manera ilegal y que ahora ya ya van a estar como si no jugaran, güey, como si no estuvieran en Facebook. Bueno, no, Facebook tienen su propio Facebook en China. Claro. También azul. También Facebook ya se va a la chingada. Pero bueno, ese es otro tema. Hasta crees, Asher. Te lo juro, güey. Va a llegar Skynet. Uy, güey, ahorita están sacando. Vaya. Digo, es un tema tangente, pero ahorita están sacándole tantas cosas a Facebook de cómo no funcionan, güey, sus ondas de publicidad y cómo todo es un pinche engaño de que tú le das lana a Facebook y de que realmente no obtienen los resultados. No hay manera de comprobar eso porque ellos tienen sujetos ahí los números. Pero digo, volviendo al tema de China, vemos que el que ellos le entren es un putazo para la industria, ¿no? Es un es un incremento de ganancias, es un incremento de la lana que le va a entrar a la industria y también es un incremento considerable de la gente que va a empezar a desarrollar títulos, ¿no? Sobre todo cuando vemos que los chinos son imparables a la hora de producir. Yo creo que lo primero que vamos a ver van a ser copycats legales de un montón de juegos, o sea, como el de Hearthstone por la vía legal con hecho y derecho, pero que van a empezar a hacer así como ya hemos visto durante mucho tiempo pues estos juegos, pero ya lanzados también hacia el mercado occidental. Flappy Bird en la muralla china. Flappy Birds en plural. Oye, pero lo que vamos a empezar a ver también va a ser que también no es como taparnos el sol con un dedo, ¿no? También nosotros sabemos que Ubisoft, Microsoft, Sony, Nintendo, PlayStation, todos utilizan a los chinos como outsourcing. O sea, neta es que yo creo que si alguien hace outsourcing en esta vida, es el país de China. Entonces no nos sorprendamos, o sea, yo creo que la situación ya está así desde hace rato. Y pues lo único que vamos a ver es, lo único que nos vamos a enterar es de qué manera consume China los videojuegos y qué tanto pega ya, ¿no? ¿Qué va a ser lo que quizás las tendencias se van a medir a partir de hoy en cuanto a lo que ellos consumen? Lo primero que creo que me parece que vamos a ver van a ser consolas. Porque de una u otra manera el mercado chino todos estos años ha estado jugando en PC. Ese es como el mercado fuerte chino. Entonces ahora sobre todo con el levantamiento económico que está teniendo, ves que China es como la meca así del desperdicio y el despilfarro de dinero y el iPhone de oro. Vamos a ver consolas de ese tipo. Y el Samsung Kurita. Oigan, y también digo, ya pasando a otros temas, hablando de otros chinos. Yo creo que van a sacar chinos que viven en Japón. Un gamepad que no transmite video, pero que es de oro. Ajá. Sí lo veo pasar. Pero que la cámara es de adorno. Sí. Konami ahí en un rush de ser buena onda, por ahí dijo que va a bajar el precio de Ground Zeroes en las versiones físicas de Xbox One y de PlayStation 4. ¿Ya se confirmó si es aquí? Ya también para América. De hecho, va a costar, originalmente la versión física iba a costar $40 para consolas Next Gen. Ahora va a costar $30. Aquí yo creo que esto responde no solo a que sean buena ondita ayer. Yo creo que fue también mucha la presión por parte de la gente con todo esto de que, pues en realidad, que si es un demo, que si es que si dura nada más 2 horas. Yo creo que todo esto. Es que no puedes vender algo así a $40. Finalmente, Konami, pues dijo, o sea, recapacitó y vio que si quiere ganar a gente, sobre todo en una nueva generación de consolas, pues lo que tienen que hacer es precisamente ofrecerlo más barato y dártelo igual que el digital para que te animes a comprarlo. Porque si no, pues prácticamente todo mundo al saber que quizá estaba corto y eso, a lo mejor iban a optar por la versión más barata, que es la versión digital para consolas pasadas, que cuesta $20. Entonces dijeron, bueno, vamos a enganchar un poquito al público también de esa nueva generación y hay que ofrecérselo igual al mismo precio que la versión digital, $30. Uh-huh. Y que yo creo que es un movimiento atractivo y es un movimiento que considero que les va a dar resultados. O sea, yo la neta no, o sea, no dudo de que haya sido un buen movimiento y de no solo un buen movimiento, pero un movimiento necesario. No estoy diciendo que Ground Zero no fuera a pegar ni que no valga la pena, porque la neta es que ignoro si realmente va a valer la pena, pero yo creo que para los fans de Metal Gear y para los poseedores de un Xbox One, un PlayStation 4, es un increíble movimiento que yo creo que va a incitar mucho a que los que no estaban dispuestos a pagar $40 lo paguen. Recordemos que lo más probable es que pues, Metal Gear Ground Zeroes acabe en todos los bins de seminuevos en 2 meses, pero la neta es que lo que ellos están buscando es precisamente el impulse buy de comprarlo los primeros días del lanzamiento del juego, ¿no? Y yo creo que es una gran diferencia decir $29 a decir $39. Sí, está muy cañón y sobre todo también como que están algo medio ridículo, que me parece muy ridículo, es de que de que te van a dar también un DLC para para Phantom Pain al comprarlo. Si eres de los primeros que lo compren, las primeras, un tiraje limitado de ediciones va a tener. Si es que algún día sale DLC. Phantom Pain. No manches, o sea, te están dando un DLC del juego. Vamos a tener antes Rhyme. Que faltan años para que salga y ya tienes un DLC. Vamos a tener antes Last Guardian que... Last Guardian, Rhyme. No voy a creer. De Nintendo. Eso sí se me hizo, la verdad, a mí innecesario. O sea, en ese afán por querer enganchar al jugador, o sea, decirle te voy a dar un Phantom DLC Pain, para un juego. Mi pregunta aquí es... ¿Esto fue decisión de Konami? ¿Fue decisión de Kojima? Nada, Konami. Eso es de gente trajeada. Mira, sí. ¿Y por qué y no de Kojima? ¿Por qué no de Kojima? Oye, güey, ¿por qué no Kojima se tocó un poco el corazón? Analizó las cosas, entiende cómo está la industria, lo que están pidiendo los fans. O sea, yo creo que igual pudo haber venido de Kojima, no lo sé. O sea, Kojima, sí, bueno. Recordemos que tiene una gran, gran influencia en Konami. O sea, no por nada tiene sus propias oficinas, Kojima Productions. Tomó un cargo como VP hace un par de años que claro. Después lo dejó. O sea, tiene una gran influencia y Konami lo cuida muchísimo. Yo creo que igual y pudo haber venido de parte misma del propio Hideo, güey. Yo creo que hay cosas que son completamente innecesarias para Metal Gear. O sea, yo me pregunto qué van a hacer el próximo año ya que se les acabe la lana otra vez después de que les ha costado venderte cosas que no carísimo existen. Su Fox Engine. O sea, Pro Evo, que no güey, está cabrón que cada que necesiten lana se pongan a hacer este tipo de cosas, güey. La neta, o sea, no lo estoy reprobando, pero lo que estoy diciendo es que seguramente están en una situación muy difícil. Y lo que está pasando es que, el propio Kojima en la semana dio una noticia de que dijo que quería dejar ya Metal Gear y dedicarse a otras cosas, pero el problema es que cada vez que pasaba la batuta o delegaba la responsabilidad a una persona, las cosas salían mal. Y un claro ejemplo de eso fue lo que vimos con Rising Revengeance, el cual tuvo que regresar al juego, cambió por completo, cambió el género, cambió de estudio. Pero eso pasa cuando alguien quiere hacer todo al mismo tiempo. Sí, pero fíjate, o sea, el tema es, se salió del control Rising Revengeance, tuvo que regresar a él, se lo tuvo que dar a otro estudio y salió. Y el tema es que ahora él está tomando Metal Gear, porque estoy seguro que Konami le ha dicho, necesitamos lana, y esto es exitoso, así que necesitamos otro Metal Gear dirigido claro. Y creado por ti, y por eso está haciendo Ground Zeroes, por eso está haciendo Phantom Pain, no sé, supongo eso. También no quiero equivocarme en que él lo quiso hacer porque tiene mucho amor a la serie, pero es claro que es de cuando se quiere dedicar a otras cosas. Le está pasando como a Levin. Está cabrón como el Fox Engine les ha costado tanto, güey. O sea, yo me pregunto si realmente hubiera sido mejor no crear un engine propio y quizás comprárselo un tercero, güey. Oh. ¿Qué tal si hubieran dicho, pues vamos con CryEngine o vamos con Unreal o vamos con cualquier cosa? Yo creo que ya estaríamos viendo ese Metal Gear. O que comercialicen ese Fox Engine ya, porque hoy en día lo están utilizando en exclusiva para ellos. Los va a comprar. Yo no estoy criticando. Seguramente Ground Zeroes y Phantom Pain van a estar chingones, güey. Seguro. O sea, yo creo que el trabajo de Kojima. Yo soy muy fan, uno de mis juegos favoritos es Snatcher. O sea, yo no dudo del talento de él. Yo lo que estoy diciendo es que probablemente haya sido una mala decisión el querer a huevo tener un engine propio de Konami. Sobre todo cuando el mercado está tan perro de engines. O sea, si tú tienes O sea, bueno, Crytek tiene el suyo, Unreal tiene el suyo, Battlefield tiene el suyo, sí. Moai. Tenías CryEngine, UbiArt Framework, o sea, ahorita hay mil, no diría mil, pero hay hay una buena gama de... Ahí se pueden lograr cosas muy chidas. Hay mil razones por las cuales Unreal y CryEngine son mejores engines para trabajar y mucho más amigables que tú le dijeras a un japonés, oye, japonés, réntame tu engine. No sé, nadie le va a comprar, güey, a Konami su engine. No. Nadie, güey. Porque ni siquiera han de tener documentos de cómo le van a explicar a aquellos terceros cómo funciona su propio engine. Entonces realmente es un engine para sus propias franquicias. Pero perdón, Konami, ¿cuáles putas franquicias, güey? Pro Evolution Soccer. Perdón, wow. Konami, ¿cuáles? O sea, yo Never o sea, Dead. No es que los mira, no es que yo los creo que quieran tienen agarrar que hacer de saco de tienen arena. Tienen que hacer un reboot de Castlevania. Yo pues ya es que Igarashi va a estar en GDC hablando de no, del es que Metroidvania, es pero no es suficiente. Konami caga dinero, güey. Konami tiene un putero de dinero, tiene gimnasios, tiene en Japón son los juegos de una mobile, bestia todo eso, de lana. Sí. O sea, lo que yo estoy diciendo es Konami, pues ya bájate de tu puto pedestal de triple A, güey. O sea, ponte a hacer juegos que sean un poquito más humildes y saca los Castlevania, saca los Metal Gear, saca los Contra, saca todo este tipo sí, de cosas. A mí lo que me preocupa es, o sea, Metal Gear es muy popular, es importante, claro. Es una de las mejores franquicias, nos queda claro. Así y yo es. No sé cuánto tiempo va a ser lo suficientemente importante como para mantener al borde, no a la compañía económicamente, el nombre. Me estoy refiriendo al nombre Metal Gear. O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, estás viendo que muchos estudios están sacando muchas propiedades intelectuales, viven de sus franquicias y todo eso. Y Konami vive de Metal Gear. Está bien, qué bueno. Nosotros nos encantaría ver Metal Gear durante mucho tiempo, pero no lo han ¿qué tanto tiempo va a seguir siendo Metal Gear la imagen de Konami? Yo o sea, ver no que lo nos sé. Diga hoy el buen Artemio Urbina acerca de esta situación de o sea, quisiera ver qué opina él. Claro. Porque hoy vamos a estar en Atomics Live. Quisiera ver qué es lo que él va a comentar acerca de esto. Yo entiendo que Artemio es una persona que le tiene mucha fe a Ground Zeroes y a Phantom Pain. Y que creo que de alguna manera yo jamás critico aquí el trabajo de Hideo Kojima. Yo creo que toda su rareza con la que desarrolla sus juegos los hace de una manera mágica militar que no me la explico y que él es único haciendo este tipo claro, de proyectos. Que es muy bueno, es un genio. Yo lo que neta discuto con él es la decisión del propio engine. Y hasta dónde los ha llevado que Metal Gear Collection, Metal Gear Legacy, mis huevos, Metal Gear, quién sabe qué chingados. Pues es que si no puedes neta pagar en un engine para ese proyecto, porque seguramente Konami lo que le ha de estar diciendo es pues que tus desmadres se paguen solos, güey. O sea, Konami le ha de estar diciendo, mira, la lana de nuestros gimnasios se queda para nuestra compañía, pero la neta, si tú quieres hacer tus Metal Gears cabroncísimos, busca la manera en que se puedan pagar solos. Si sacar un Ground Zeroes, un demo de $40, era la manera en que ellos veían que podían obtener lana para seguir produciendo este juego tan ambicioso y este engine sobre todo. Entonces, habrá que ver qué pasa, ojalá y les vaya bien. La neta, yo les deseo a Konami todo el éxito. Ellos han sido responsables de que nosotros tengamos gozos durante toda nuestra vida contra Castlevania, Metal Gear, Snatcher, todos estos juegos. O sea, yo no los considero un saco de boxeo al que ahorita me pueda burlar de ellos. Lo que yo digo es que está cabrón la decisión de haber tomado de hacer tu propio engine. Y qué tan caro le puede salir ese movimiento, no solo a la compañía, sino a Kojima. Oh, también está el tema de que lo que decía hace rato yo, o sea, cuando Konami le dijo a Kojima, hay que hacer un Metal Gear, evidentemente, cuando hicieron Rise and Revengeance, pues él se deslindó de alguna forma. Y cuando se dieron cuenta que eso iba a terminar muy mal, entonces tuvo que tomar otra vez la batuta. Y ahora le dijeron, pues es que si quieres hacer un Metal Gear, tienes que hacerlo tú. O sea, el tema es, también el propio Konami, de alguna u otra forma, está consciente y le está pidiendo a Kojima que él tiene que hacer los Metal Gear y que no se lo puede dejar a nadie más. Y el hecho de la declaración que diga en la semana el propio Kojima diciendo, me quiero dedicar a otras cosas, y que ya lo haga público, me parece que también ya es un in your face a Konami diciéndole, o sea, güey, nada más me quieres para hacer Metal Gear, o sea, no puedo hacer Son of the Enders, no puedo hacer algo más, cualquier otro proyecto. O sea, también son decisiones por ahí muy corporativas en las que evidentemente no le tienen la confianza porque los resultados no son buenos, pero que Konami dice, no, pues si va a hacer Metal Gear tiene que estar Kojima, si no, no va a vender. Y es una realidad, también claro. Entendamos lo que se están agarrando de esa imagen. Pero también por otro lado me siento muy mal por Hideo, porque bueno, evidentemente lo conocemos, o sea, y es que pues, es una persona que siento que ya se siente ofuscada, que quiere hacer otros proyectos, que simplemente no lo dejan salir de Metal Gear. Y que, de nuevo, estoy de acuerdo contigo, me parece que Ground Zeroes y Phantom Pain van a ser excelentes juegos, porque los está haciendo él, o sea, está supervisándolo, ¿no? Y sobre todo cuando también este año es probable que veamos un nuevo Metal Gear Rising, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa ahí. Habrá que ver qué pasa con este segundo título de Platinum que yo consideraría inminente y que quizás sea el que el próximo año les va a dar lana para seguir trabajando en Metal Gear Phantom Pain, pero yo sinceramente no veo saliendo a este Phantom Pain antes de los holidays de 2015. Sí. Sí, no creo que salga Phantom Pain este año. Yo no creo. Para nada. Ni no, no. Chance ni sale el próximo año. Ahí se las dejo. No, quizá de inicios de 2016. Claro. Casi ahí con la película de Star Wars. Yo me pregunto, entonces, sobre todo después de estas declaraciones de Kojima, deben estar muchísimas compañías atrás de él, así como que aventándole dinero. Como que vente, te doy lo que quieras, te doy carta blanca para hacer PlayStation. Te ponemos tu propio estudio, cabrón. Ya no haces engines, ya. Cállate. Ya no haces transferring. Pobre, güey. Y ahí le dedicó un año a la basura, no, cabrón. No, madre. Sí. Solamente te pedimos que tus juegos funcionen con Origin. Te diré, yo estoy feliz con un juego de Origin. Pero bueno, vámonos a otras noticias que de, por ahí los que dicen que sí tienen lana para hacer el juego es Double Fine, quienes dicen que sí tienen la lana para sacar la segunda parte de Broken Age. Pues claro, Double Fine, se supone que... Pues ya te lo pagaron por adelantado la gente, ¿no? Te dieron 900% de lo que habías pedido en tu Kickstarter. Claro que no tienes lana, güey. De todas maneras, a mí se me hace muy, muy chafa y muy triste en cuanto a la industria de que Double Fine tenga que hacer estas cosas. O sea, que la gente está con esta idea de que, pobrecito, seguramente no pueden y tengan que salir a decir, no, sí nos alcanza, muertos, sí nos alcanza. Pero es que de veras, la verdad, nosotros lo vemos aquí mismo en Atomics. O sea, cuando publicamos el hands-on de Broken Age, o sea, ¿qué pasó? Ahora que esta semana tuvimos un... elegantísimo Last Gen de stacking. Como, y no manches. Como decimos en la internet, rantear y reclamar un poquito en este podcast. Porque oigan, comunidad, no se pasen. No, a la gente no le interesa. O sea, ¿cómo que no les interesa? ¿Qué juego tan bellísimo les traemos, stacking? Nos preocupamos por. Un juego que nadie jugó. Por tener como este proceso de curación de juegos excelentes que quizá no sean como tan conocidos, pero que son excelentes. Y la gente no ve los contenidos. O sea, le estamos dando caviar, Irving. Ajá, exacto. Y quieren seguir comiendo papitas. Pero también por otro lado, la gente que sí se animó, por ejemplo, a ver el Last Gen de Stacking, muy buenas reacciones. Ellos decían, guay, no conocí este juego, pero lo voy a comprar. O lo tenía en mi biblioteca de Steam, seguramente se lo dieron. No, seguramente se los dieron en algún Humble Bundle, ni siquiera sabían que lo tenían. Sí, y ya se dieron cuenta de que es baratísimo de conseguir. Y cómo es posible que la gente luego se queje de que no tiene que jugar. Es juegos fantásticos. Oye. Oh, a mí esto ya, este tipo de cosas ya me hacen cortocircuito, güey. Yo... Hablando de juegos ya no terminados. Es la noticia de chiste de la semana. Yo, la neta, es como esa imagen de... Team Rocket. Es esa imagen del oficinista tirando las hojas para arriba, güey. Ah, sí. Fuck it. Se supone que Dean Rocket Hall, el líder del proyecto de DayZ, un puto juego que ni existe, un puto juego que ni siquiera ha salido, güey. Pero que la gente, ¿cómo lo ha comprado? Pero está llenísimo de bonitos glitches para quienes lo compraron por morbo, todos, güey. Todos lo compraron por morbo y lo compraron porque básicamente... yo no sé por qué chingados a nadie se le hubiera ocurrido hacer una experiencia similar a esto, sin zombies. Sino una experiencia donde fuera como un experimento humano. $30. Donde confías en que la gente se va a portar bien y ves qué tan bien se porta, ¿no? Entonces, estos güeyes iban a hacer un título que tenía una intención distinta a la que salió el alfa. Y de repente, en la más oscura vomitada del green light de Steam. Una vasca, literalmente. Sale DayZ. Un juego que pues tenía a todos apendejados porque realmente pues todos los traviesos se querían sentir ahí bien trendy. Porque fue hashtag en varias partes. Y que es un juego que es rebelde porque lo están usando de maneras para las que no estaba destinado a usarse. Y porque las balas son difíciles de conseguir. Ok, entiendo, es una gran idea, es una buena idea. El pedo es que esto es una verdadera, perdón que le repita la palabra, es una vasca de la industria, es un bodrio, es una grosería el hecho de que un cabrón que ni siquiera ha hecho un juego, que ni siquiera ha acabado un juego, sea una pinche noticia y ya se sienta un rockstar que deja para crear su estudio. ¿Quién que eres? Porque es demasiado imbécil. Es demasiado bueno. ¿Quién eres, güey? Es demasiado bueno para estar con esos güeyes. ¿Quién chingados has probado ser Dean Hall? En tu casa te conocen, cabrón. Neta, tu mamá seguramente te quiere un chingo. Wey, no eres nadie. Rocket es súper popular. ¿Dónde, claro? Con sus tías, güey, yo creo, güey. Es cierto. A mí el tema, lo que me da risa es... Es un insulto esto, Clau. Ya es la industria llegando al rincón más oscuro, güey. Mire, aquí tengo su cuenta de Twitter y tiene 82,000 followers. Pues es que el juego sí es popular. El y tema yo me vuelo con 13. A ver, ustedes explíquenme, oriéntenme, asesórenme. A ver, déjenme ver si entendí bien la noticia. Él fue el creador de este juego muy popular. El líder de este proyecto que Rocket. Ni siquiera se ha terminado. Está en alfa. Que de una u otra manera pero ha tenido güey, éxito. El güey dice, a ver si lo entiendo bien. Ajá. Para que también no le demos ya más noticias. Yo fui líder, es popular. Pero pues ya eché a andar el proyecto. Pero el juego no es lo que yo imaginaba. Ajá. Entonces me voy a salir para crear mi propio estudio y perseguir el objetivo que realmente tenía con un juego multijugador. Así es. Entonces, si él estaba... Pero si él estaba como líder, ¿por qué permitió que el juego se fuera a otro lado de lo que él realmente tenía en el principio? Déjate traduzco lo que está pasando. Déjate traduzco lo que está pasando atrás de esa mentira que estás diciendo. Ya que lo lanzó, se dio cuenta que no era lo que quería y entonces, ¿qué hizo todos los meses anteriores de trabajo? Millones de gentes jugándolo. Es que eso es falso, güey. Ahí te va lo que pasó, güey. Este güey y sus compas... Tuvieron la idea de hacer un juego, güey. Okay. Hacen el juego. Okay. Ni siquiera lo hacen, ni siquiera lo acaban. Y lo sacan al mercado. El juego es un putazo. Sí. ¿Qué pasa, güey, cuando los nuevos ricos empiezan a tener lana? Mira, ellos te compran Ferraris como John Carmack, güey. Como John Carmack. Se empiezan a sentir la verga, empieza a haber rivalidades. Porque quién se queda la lana. La palabra que define a este tipo de gente: nuevo rico. Tardopero. Es el espíritu startupero. Comienzan un proyecto, lo llenan de hype. Ese es el pedo de los startuperos, güey. Empiezan tantos putos proyectos y se creen tan genios creadores, güey, que acaban haciendo nada. No, pues es como no se casan con nada. ¿No has visto las personas que en su tarjeta de presentación dice startupero? Lo vomito en la cara, güey, a la vez, güey. O sea, yo no tengo algo en contra de eso, sino lo que me refiero a que se me hace como que un poquito grave. El que desde el principio estén pensando nada más como que en arrancar proyectos y dejarlos a ver qué les pasa sin que les importe. Porque qué significa que pues, realmente no lo pueden hacer con pasión. Imagínate, de entrada, porque es noticia que este brother diga que se sale. Con los LOLs, y que claro. Va a crear una, LOLs. Que va a ir a crear su estudio a Nueva Zelanda. Y llévame. So what? Que me saluda ahí el flaco Peter desde Jackson. El punto de vista es, bueno, chido, Fraser. Brother, buena vibra, felicidades, éxito y que te vaya bien y ya, güey. ¿Por qué la gente se pone, se va el creador de AC? Uy, pues, güey, y a mí qué verga. ¿Quién es, güey? Sí, es como ya. Si me dijeran, oye, se va a ir la que le hacía la limpieza a Irving aquí en su departamento. Pues a mí qué, güey, ¿sabes? No, qué bueno, o sea, el juego ya está más que echado a andar, ya es popular, ya genera millones de dólares. Dude, qué chido, ya el chat andar, ya. Get over. ¿Qué? Ya, lo que sigue. Entonces pues también esta cosa que se llama Attention Whore. No, la realidad es que metimos esta nota para darle humor al podcast claro, semanal. De, nada más de, por chiste de para contar chistes, para echar desmadre. Oye, pero fíjate qué difícil, neta, qué vasca de situaciones. La neta. El hecho de esta banda, a mí se me hace que esta generación, al igual que muchos de los jóvenes de hoy, y es más, me voy a escuchar como un pinche viejito y me vale. El hecho de que estos startuperos se sientan, güey, tan efímeros para empezar proyectos y votarlos, me hace vomitarme en estas nuevas generaciones de gente que no se puede concentrar y aparte en hacer algo. ¿Sabes? Se compara con Notch, ¿eh? Que me castra que hay gente que en este punto de 2014 sigue tirando hate a gente como Phil Fish. Phil Fish, que esto sí es así como... No pues que Phil Fish es un pinche drama queen, güey. O sea, y muy talentoso, pero es un pinche azotado. A mí hasta se me hace que ser de Guadalajara el güey, o sea... No. Pero bueno, ya no le demos Oye, para el próximo evento, ¿qué tal si hacen un concierto de la música de Fez? No, ya voy a hacer un concierto de la música de Day-Z. Ya ves que es tan importante, güey. No, pero que no sea en Guadalajara, por favor. ¿Para qué? Si ni van. Ni van, güey. Traemos a Kane Levine para una firma de autógrafos. No sabe ni quién es. que, oye, nada más viven de KFB. Por ahí dicen que Jade Raymond, la guapísima. Mamacita ay, Jade no Raymond. La guapísima de no pude Ubisoft. Dejar de poner su foto ahí. Ojo, en la te voy a decir, hay gente que no le ha crédito a Jade Raymond, O sea, ¿tú la catalogarías Jade Raymond tiene. Claro, por supuesto. Está muy joven, ¿no? Jade Raymond tiene esta fama de ser. Ya pasa los 40. O muy odiada o muy amada. O sea, hay gente que no le da realmente el crédito a lo que ha conseguido y cree que es una simplemente cara bonita para todo el marketing de Ubisoft. Y hay otros que creen que realmente sí ha aportado mucho para la industria. Entonces, sí tiene ahí como que una dualidad bastante extraña de lo que sucede con la imagen de Jade Raymond. Pero el tema es que en la semana salió a decir que el próximo Assassin's Creed, digamos, como la décima entrega, ¿no? Assassin's Creed no va a ser en es Japón. La quinta canónica, digamos, porque pues hubo por ahí spin-offs del 2, ¿no? No hay que confundir esta situación. O sea, hay personas muy guapas que no por eso no tienen talento, güey. Me imagino que Jade Raymond ha de funcionar en una onda tipo Claudio Quiroz, que es muy organizada, que puede controlar a un equipo, que puede repartir responsabilidades, un equipo que produce. Hace rato te iba a describir el estado en el que estaba Clau y creo que se le debería llamar emailing spree. No, es yo creo que es una persona que está en todo, ninja, pero como desde arriba, como Ender, güey. Mira, puedo grabar podcast, puedo mandar mails, puedo tener una conversación en Skype, puedo estar hablando en el celular, puedo estar produciendo conciertos. Y pedir en sin delantal al mismo tiempo. Pidiendo en sin delantal de y todo. Aparte atendiendo las mamás. ¿Y sabes qué me ayudó a hacer multitask? ¿Qué? Los videojuegos. Así es. No, otra cosa que creo que no hemos mencionado, que cuando estamos grabando contenidos de video... Ahí está Clau atrás de nosotros diciéndonos así, están mencionando una marca. No, están mencionando Mysoro. No, no es cierto. Oye, pero dijeron ¡córtale, que no chavo! Que no era en Japón, qué mamada, ¿no? O sea, de hecho, imagínate, ya todos... Pero ¿saben qué? O sea, por ahí andan los rumores. Bueno, a mí me gustaría algo del siglo XIX. Uy. Y digo... Algo del siglo XIX me da un paro cardíaco ahora que lo anuncien. ¿Saben por qué estamos hablando de Assassin's Creed? Que hagan el Cid Campeador de Assassin's Creed, por favor. ¿Cómo? El Cid Campeador. Como amante de la literatura española, se los ruego. Oigan. Otros dicen que se quede vaya a Egipto. Otros que la conquista española en México. O imagínate el Egipto. Black Flag se ganó. Yo creo que el respeto de todos los que estamos aquí. Pero es que está increíble el juego. Por eso, Black Flag fue el claro. Lo intenté, lo siento, lo intenté. Clau, por favor. Clau, es que hasta salió una serie nueva de piratas después. Va a haber una serie nueva de piratas de Ubisoft. Los rumores apuntan a que se va a competir. Yo digo una serie de televisión. Ah, no, no, pero también hay rumores de que Ubisoft puede sacar su propia serie de juegos de piratas. No. Después de Black Flag. Después de Black Flag, juegos de piratas. Pero una serie no la voy a ver. Recordemos, el próximo Assassin's Creed es pitero. El que le sigue a ese es bueno, güey. Porque el juego bueno es el que el equipo de Black Flag se va a seguir. Sí, no pueden ser. Entonces recordemos que esos equipos se turnan y cada 2 años están ahí alternando entre juegos. Entonces, el próximo que haga un Assassin's Creed son los desarrolladores del hiperpitero Assassin's Creed. Bueno, yo me pregunto. Que lo vamos a ver también en móviles. ¿Y dónde está mi Rainbow Six? ¿Dónde está? ¿Dónde está Watch Dogs? ¿Dónde está mi Rainbow Six? Llevo esperando un Rainbow Six anunciado desde hace 3 años y no sé nada. ¿Dónde está? Soy fan de Rainbow Six. Creo que Ubisoft aceptó que es difícil competir en First Person. No, ahorita le van a seguir metiendo a Assassin's Creed. Y después del 11 de marzo. Yo creo que muchos. Y después de Destiny, cabrón. Yo no me metería entre Titanfall y Destiny con nada, güey. O sea, a menos que fueras Activision Halo, con Call of Duty. A menos que fueras. Tienen un challenge un paquete muy acá, güey. Sí. Bien difícil ahí. Yo creo que ahorita el género de First Person Shooter. Y qué gusto que ya veamos IPs nuevas, güey. O sea, qué gusto que este año vayamos a ver 2 IPs nuevas para los First Person Shooters. Y la neta es qué bueno que las 2 se ven fantásticas. O sea, que me da mucho gusto por el género. Ojalá y realmente lo veamos evolucionar a un lugar donde yo considero que estaba un poquito estancado. Y qué bueno que veamos estas nuevas opciones. Yo creo que Ubisoft hace bien en no meterse ahí porque no tiene ni con qué. O sea, ni cómo le compites a Titanfall ni cómo le compites a Destiny. Entonces... mejor ahí ni meterse. En los Assassin's Creed te quedan re bien, Ubisoft. Se venden un chingo a la gente. Le encanta. Chido, sí. Sigue haciendo Assassin's Creed. Por favor, haga más. No, y finalmente, ya lo habían dicho, o sea, imagínate todo el campo que tienen para jugar con Assassin's Creed, tienen toda la historia. Sí. Entonces, ¿cuánto les queda por ahí por explotar? Y mientras sigan sacando Just Dance, a ver, lana para financiar Assassin's Creed. ¿De dónde creen que sale el dinero para pagar todos esos juegos? Y Raymond dice que es su época favorita. Yo creo que deberíamos tener una especie de altar al apoyo o a la fuente financiera de todos los juegos que nos gustan. Deberíamos poner en un altar unos cuantos Just Dance, unas cajas así bien bonitas, cajas físicas de Microsoft Office, por ejemplo. Y yo, hablando, dice Jay Raymond que es su etapa favorita de la historia. Yo haría uno en la que pudieras matar como a Molinar Orcasitas o a EPN, así donde sí pudieras ser el asesino pues, en México. Seguimos esperando el Assassin's Creed de la conquista. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, Juan Emilio, el otro día estamos hablando de eso, ¿te imaginas? Sí, no estaría. Para que lo prohíban en México. Hable de nuestra historia. ¿Te digo algo? Vimos Marimar, somos bien sentidos. Va a pasar. Va a pasar. ¿El de la conquista? ¿Y sabes por qué no ha pasado? Porque no ha habido ningún güey español en Ubisoft, uh-huh, de acá, de peso pesado, que tenga jerarquía, uh-huh, y que diga, el próximo Assassin's Creed se hace aquí. Porque no ha llegado un español, vas a ver. No, pero imagínate, igual, o sea, igual interesante, güey, sería que tú seas un español. Sí, sí. Sí, por supuesto. O sea, que sea un español y que te topas con el golpe cultural que tuvo el haber llegado en la conquista. No, es la verdad. Es algo fascinante. Que yo creo que todavía la gente considera que es como políticamente... No incorrecto, delicado. Entonces, la imposición religiosa, imagínate, Pues es que imagínate el tipo de personas que llegaron aquí a México, que eran las personas más violentas, más ignorantes, o sea, nos mandaron a lo peor de lo peor, entonces como reclusos, la basura. Como District 9, que nos mandaron a lo peor, así. Claro. Lo siento, o sea, aprendemos ahí, creo que va a ser más probable que Ubisoft nos entregue un Assassin's Creed de la Chanson de Roland. Es más, ¿te cae? Sí, pues oye, las sagas épicas dan para muchísimo. Si ya no nos dan el sitio. Qué padre tener una franquicia tan exitosa que nos hable de periodos de la historia. Claro. Y sobre todo, a mí me gustaría que Ubisoft se metiera un poquito más en crear o sea, yo sé que obviamente están jugando ahí con la historia, pero que quizás metieran una onda más clavada. O sea, de alguna manera renunciaran a todo su pedo del Animus y todo eso. Y se clavaran completamente a la época. Y que empezaran a hacerlo un poquito más educativo. De hecho, fíjate que yo sinceramente le entré a esta serie porque ¿Porque eres arqueólogo? Yo soy arqueólogo y quien me recomendó a mí Assassin's Creed, a mí nunca me había gustado porque lo veía como algo muy popular y que la verdad no me llamaba mucho la atención. Mi directora de tesis me dijo, ¿ya jugaste Assassin's Creed? No, pues que no. Tienes que jugarlo, o sea, ella me lo recomendó. ¿Tú le dijiste, wow, sobre ¿tú le todo, dijiste, no, porque soy nintendero? No, porque soy fanboy de Nintendo. Pues casi, ¿no? Casi, pero la verdad yo le entré porque ella me recomendó que finalmente pues sobre todo los primeros títulos tenían muy buena investigación histórica detrás, los mapas de la ciudad estaban muy bien, la recreación y de los lugares, y fíjate que la verdad es algo... yo creo que para todo arqueólogo ese es el sueño, o sea, poder viajar en el tiempo. ¿Y por qué el de Boston no pegó tanto? Sabe, güey, pues porque arquitectónicamente es que también, tan interesante como el Renacimiento. Y saben qué, que también la historia, o sea, pues está enfocado a la historia de los Estados Unidos, que a la mayoría no nos interesa, que a muchos no nos interesa. ¿A muchos quiénes, Juan Emilio? O sea, la historia de todas partes nos interesa muchísimo. Sí, claro, pero y no. Que seguramente es interesante, pero no lo hicieron tan bien. ¿Te interesa la historia en Nueva Zelanda, Irving? Por supuesto. Pero no te es tan atractivo, por ejemplo, como el Renacimiento. Entonces, no. Es a lo que voy, no, o sea, no vas a poder mucha gente pensó, está como muy enfocado al público norteamericano, porque es su historia. Sí. Sí, yo creo que está genial. Yo lo vería, la conquista lo vería más atado a Black Flag. No, pero fíjate que yo sí lo vería más como el 3, porque imagínate en el 3 sí muestran mucho también este tipo de choques culturales y de conflictos con indígenas. Entonces, y todo eso. Igual y que a mí ya fue lo que me gustó de Assassin's Creed 3. Así como decimos de broma Vida de Pirata, que ya mejor le cambien de nombre a la IP o hagan un spin-off que se llame así Vida de Pirata, Vida de Conquistador. No, Black Flag. Imagínate que sea así, ajá, Vida de Conquistador. Y que ya sea de plano, o sea, que se olviden... Pues eso lo intentó hacer también Ubisoft. O sea, te aseguro que Watch Dogs empezó siendo un Assassin's Creed. Uh-huh. Sí, un Assassin's Creed en el futuro. En el futuro. Y dijeron, vamos haciendo nuestra propia IP de esto. Bueno. Y los conectamos después. Pero ya, pasando a los otros temas, porque si no nos vamos a quedar aquí para siempre hablando de Assassin's Creed, que vale la pena. Especial. Porque nos tenían con el pendiente Twitch, llega a Xbox One. a partir del 11 de marzo, justo a tiempo para la llegada de Titanfall. Nada, güey. Que por ahí estaba leyendo que Titanfall iba a tener 6,000 celebraciones en todo el mundo de lanzamiento, que seguramente no son baratas. Amigo, que me preocupa es que... Vamos a organizar una aquí en las oficinas de Atomics con Gansito y Peñafiel. Con Totis. No, el Totifiesta. Oigan, ¿alguno de ustedes sabe qué son las Totifiestas? No, que es. No. Me ha contado esa leyenda urbana, pero como que no la creo. ¿Qué es? Son eventos. No sé. Son eventos en los que se comen Totis. Que dan Totis. Uf. Ah, pero Activision es muy común. ¿El 11 de marzo van a venir? Sí. ¿Qué? Sí. No sé si van a venir a la oficina el 11 de marzo. Ah, claro. No, qué chinga. Yo Gansito no, y Frux. Me voy a quedar jugando Titanfall. No, pero perro, ahí por ahí nos estaban... bueno, vamos a ver. Seguramente EA México va a hacer algo chido por aquí. No Totifiesta, sino va a hacer algo padre. Ojalá. Disfruten el 11 de marzo su juego de Titanfall y el 12 de marzo se van al concierto de Final Fantasy Digital World. Sí, imagínate. Pasan de un FPS cruda de Titanfall. No, y también cuando llegue Infamous... También agárrense. No. Porque eso también es... Ese día sí yo no vengo, ¿eh? Hablando de Titanfall, me preocupa nada más. Ayer ya dijeron que no está 1080. Ajá, exacto. Pero Wolfenstein The New Order sí está 1080. No compares, claro. Pero ¿a quién le importa, güey? No compares el yo sé que es el único que va a comprar Wolfenstein. ¿Pero qué te importa la resolución, Clau? Sí, lo importante es lo que te divierte. Me estás ofendiendo con esa pregunta. A mí sí me interesa. Que allá afuera la gente Call of Duty Ghost, güey, diga que no le interesa jugar a 1080. Ese es su problema. A mí sí me interesa. A ese chavo Call of Duty que va a jugar Titanfall no le va a importar la resolución. ¿Por qué Wolfenstein, Xbox One, sí corre 1080p y Titanfall no? De hecho, Microsoft está lavando las manos. Dice, si no corren a 1080, ahí tienen Forza. O sea, es responsabilidad de los desarrolladores. Vamos a hablarlo en Atomics Live. Pero por ahí estamos viendo que PlayStation Plus, como bien dicen, cada día se pone más cerdo, más puerco. ¿No? ¿Qué es eso? Y luego se quejan de los juegos. ¡No hay juegos! Es que, ¿saben qué? O sea, yo le estaba comentando ayer a Clau que yo sí veo como que el futuro, como este tipo de servicios. O sea, ahorita nos está acostumbrando PlayStation a que ya pagas tus $50 al año y que va a ser lo que vas a hacer con PlayStation Now. Y ya tienes un montón de juegos. Por eso, y que cuando le ofrezcan a la gente tener juegos streameados, la gente no le va a hallar sentido, precisamente por lo que ya habían hecho en PlayStation Plus, de que se los daban sin estar streameados. O sea, yo creo que es mucho más atractivo PlayStation Plus que PlayStation Now. Claro, sí, por supuesto. Pero aparte, algo de la estrategia que tienen con PlayStation Plus que a mí me encanta es que obligan a la gente, o sea, porque le están obligando a jugar juegos que quizás se le pasaron. O sea, ¿cuánta gente? Porque Thomas Was Alone, no, Mind Blowing, fantástico, increíble, fantástico. Lone Survivor, o sea, y todavía el Director Scott. O sea, gente que quizá en su vida había escuchado de esos juegos. Oye, pero Lone Survivor no lo dan para Vita. No, para Play 3. Ojalá fuera Crossbar. Yo lo quería para Vita el próximo también. Año va a venir en Vita. Yo me preferiría yo lo tengo, Vita pues, que para pero imagínate, o sea, la gente que dice, no, pues, ¿qué voy a jugar? Pues ya pagué por esto, pues, para desquitar el dinero, lo voy a bajar. Tomás Vos Alone, a ver qué tal está. Increíble. Sí. Tomb Raider. Tomb Raider. No, Dead Nation en su mejor edición. Yo, la verdad, me quiero congelar al próximo martes. Y el próximo martes yo sí no vengo. Que de Dead Nation no venga. Dead Nation para Play 4, nada. Te doy permiso, no es cierto. No viene ese. Oigan, recursos humanos, escuchan este podcast. Sí. Seguramente nos han de odiar ahí en... Oye, Oli, por fin llega PC. ¿Cómo ven? O sea, ¿cómo ven que este...? Qué bueno, fue un gran título en Vita y qué bueno que más gente lo pueda probar. El Emilio lo siente como un hijo, Oli, ¿eh? Siempre ha sido para él este... No, es que sí. Sinceramente, yo no sé cómo se va a jugar ese juego. Oigan... Ese juego con es... control. No, guácala. Déjenles platico acerca de algo, que es que por ahí está el rumor de que unos dinosaurios con Capcom ahí en Dino Crisis podrían estar de regreso. Lo Uf. Cual, yo me imagino a Claudio Quiroz como el Spider-Man ese del cumpleaños, así. Haciendo la Spider-Miña. Si no saben exactamente a qué se refiere, busquen en YouTube. O... Spider-Man Birthday. No, Spider-Man Ghetto, ¿no? Ghetto, o Ghetto Spider-Man. Y ahí les va a salir. Esa es la famosa Spider-Miña que hacemos aquí en la oficina cada vez que nos emociona sí, algo. Sí, claro. Eso es. Y la gente es que a mí sí me emociona ver el regreso de Dino Crisis. Y que nos quiten el mal sabor de boca que nos dejó Dino Crisis 3 para el Xbox ahí en el 2003 con su pedo futurista chafísima. A ver, esos son como franquicias cortavenas, ¿no? ¿Pero quién lo estará tratando? ¿Ustedes creen que le den el mismo tratamiento tipo Resident Evil 6? Por supuesto que no. O sea, ¿cómo harán un nuevo Dino Crisis? Sí, aparte el tema es... A estas alturas, ¿tú crees que hacer un juego... De no dinosaurios. Sé, con dinosaurios. O sea, la gente ahorita ya no popular. Le gustan sí. los dinosaurios. O sea, a mí me encantaría... Piratas, yo creo. A mí me encantaría... Solo a Asher le gustan los dinosaurios. La gente no. Si en E3... Si en E3, supongamos. Así como el año pasado vimos el anuncio de Killer Instinct. Si en E3 sale Microsoft, hace su stunt. O quien tú quieras. Y dice... Está regreso. ¿Turok? Güey, yo me vuelvo loco. Pero, o sea, me claro, paro, güey. Está terrible pero ese Turok. ¿Eh? Está terrible. No, no ¿por qué? No, pero checa, claro. Así hacen Dino Crisis, yo me aviento. En ese momento del segundo piso ya me aviento. Pero yo no sé si a la gente le va a ser popular o atractivo los checa, dinosaurios. Dino al nicho, sí. Al nicho que los... En un mundo abierto, güey. Dino Crisis en un mundo abierto... Con un pedo tipo Dead Rising, de estar agarrando armas y la chingada y de salvar y con, gente. Y con hacking. ¿Sabes cómo la manera más fácil de destruir Dino Crisis? Un MOBA free to play para con microtransacciones. Con microtransacciones. ¿Por qué dices free to play? No digas free to play. Es que casi estoy viendo, mira, si Namco está prostituyendo muchas de sus franquicias, que no lo haga Capcom con Dino Crisis. Oye, vamos a hablar de cosas agradables como Atlus, ¿no? Que cuando más de 20 años después traen finalmente el Shin Megami Tensei. Uno para iOS. ¡Y qué genial! Para iOS. Es así como que... Ay, creo que Neto en ese momento así como que hizo el Spider-Miña. Ajá. Así, porque pues, seguramente muchos de los que no hablan japonés y que lo quisieron jugar, pues lo tuvieron que jugar con ROM hacks, con subtítulos hechos por fans. Entonces ahora dices, no manches, lo voy a poder jugar así en el original. Tómala para iOS. Oye, también... y nos unió también Tony Hawk. Que Tony está Hawk, nuevo juego, no el nuevo manches. Juego Tony Hawk es para mobile. Fuck you, Tony Hawk, güey. Me quedo con Oli Oli, Tony Hawk. Sí. Ya estás viejo, Tony. Tony Hawk, ¿qué? Te aseguro que ha de jugar Oli Oli y le ha de retorcer el estómago. Tony Hawk. O sea, no mames. O sea, después de darnos Tony Hawk Pro Skater 2 para el PlayStation, nos quieres dar una mamada de móvil. Zambútetela. No es cierto. Pero en otras noticias, fíjense que una noticia para los ex crunchyrolleros. Tenemos que Pokémon finalmente va a llegar a Netflix. Llega el día de mañana y llegan las series, las de Black and White, también la película. Yo solo de necesito no mames, que me digan, pero no los primeros no son los episodios, clásicos. No, yo solo ¿no? necesito que me digan en qué resolución van a estar. ¿Por qué? Llega Black y White, Índigo y la película Black and White. ¿La resolución en la que salieron? No, es que haz de cuenta que las estas son las nuevas pelis de Pokémon. Ajá. Las si hubieran traído las clásicas, pues sí. No, pero o sea, ya estaban en Japón y allá subieron en su resolución nativa y toda la cosa. Sí. La resolución de Netflix es variable dependiendo de tu conexión. Ah, por eso mismo, o sea, pero sí va a estar disponible. Sí, yo creo que todo bien, ¿no? Que no vaya a ser como cuando, bueno, ya. No sé, se anunció que también viene a Latinoamérica, entonces seguramente muchos van a estar ya por ahí en los comentarios, a mí qué me importa si suben o no los últimos capítulos de Breaking Bad si tengo Pokémon. ¿De plano? Así dicen. Pues es que... Breaking Bad es más largo, ¿no? Sí. Claro, No, para nada, Pokémon ya llevan millones. No me alargo, pero sí es mejor. Bueno, ¿cuántos? O sea, yo siempre los veo, yo me enteré casi el año pasado que existía Breaking Bad, pero los veo hablando que es como una cosa de una gran historia. O sea, ¿cuántas temporadas tiene eso? Para los traviesos. Son 5. Breaking Bad es para traviesos. No es mucho. ¿No? Para casados. Yo creí que Breaking Bad había estado así como por 15 años o algo por el estilo. El Breaking Bad es como la travesura para los güeyes que no se atreven a drogarse. Es como para los que vieron Friends y luego no sabían qué hacer. Uh-huh. Es como una serie para mexicanos. Ubiques que el mexicano tiene la muchas veces la onda esta de describir como al güey más chingón, al güey que transea. Por supuesto. Entonces es una serie como hecha... Es la figura del pícaro. Sí. Y ya en anuncios parroquiales ya llegamos al final de nuestro Atomics Podcast. Tenemos el anuncio de que sacamos esta semana un Last Gen de Stacking, que les valió madre. Que por ahí, fíjate, me gustó mucho un comentario que dicen que el humor está tan chido de Stacking, que es como si estuvieras comiendo quesadillas de chicharrón con el dedo levantado. Sí, porque sí es como se comen, ¿no? Así es. No, tenemos el mini classics de... No, pero ya fuera de onda... véanlo. O sea, si están escuchando este podcast y no piensan ver el Last Gen, párenle al podcast y váyanse al Last Gen y luego sí. regresan. Por favor, en serio, no saben qué juego tan increíble como todo lo que hace Double Fine. Y bueno, ya que regresaron, también les anunciamos el mini classic de Virtual Boy, Wario Land, algo que nosotros creemos que mucha banda nos estaba diciendo que nunca lo había visto y nos da mucho gusto poder recomendarles este tipo de experiencias. También sacamos un classic de Yoshi's Island para el Super Nintendo. Un fabuloso, ya habíamos hablado de él. Sacamos la reseña de Plants vs. Zombies Garden Warfare, un título que les sorprendería lo chido que está. Súper divertido. Reseña de Thief, que está... A ver, ¿qué tal está, Juan? Está bueno, funciona bien como juego de sigilo. A ver, se ve muy bien. Al que le gusta el Año de Metal... Sí, le puede gustar y sobre todo el reto está muy cañón y puedes personalizar la dificultad. Aquí lo que deja mucho que desear es en la historia y que finalmente los fans de la serie no van a encontrar lo que estaban esperando, no encuentran como una secuela. No digna. Veo un mundo donde yo lo jugaría. O sea, entonces se trata más bien como de un skin de un juego distinto. Es un juego nuevo de sigilo que le pusieron skin. Que le pusieron Thief. Ah, pero en realidad funciona bien. Funciona bien, o sea, la verdad, yo me la pasé muy bien. Y si les gustan los juegos de sigilo, sí conviene que le den una checada. También tenemos jueguen Mónaco mejor. También. Tenemos la reseña de Lego The Movie The Game. Esa sale hoy. Lego The Movie The Game de... Es el juego basado en la película basada en los juguetes. Sí. Lego The Movie The Game The Movie Deluxe. Que sí. está divertido, como todos los juegos de Lego. Y también tenemos la perdón. Si les gustan los juegos de Lego, yo creo que es imperdible, ¿no? Claro. Para el fan. Y si les gustó la película también. También tenemos... Yo no sé por qué la gente como que se hypeó tanto con la película. No. ¿No te gustó? Yo no la he visto porque no está en español y hasta que la vea en inglés. O sea, yo la vi en español, no me quejo de las voces, pero así dije, ok. Y seguí con mi vida después de eso. Y como que he visto gente en redes así que, mind blowing. Pues le fue bien, o sea, en general le fue bien a la película. Y tiene una buena historia, Irving. O sea, y yo creo que es también de las bondades del juego. O sea, el juego en realidad es la película interactiva. O sea, es un mega spoiler de lo que tienes en la película. Por lo que mejor tienes que ver primero la película antes de jugar el juego. Sí, si les gustan los metamundos, vayan mejor a la Cineteca. Oye, ¿y qué me dices de la porquería esa llamada Lords of Shadow 2? Como dice Folken, Papa Lords of Shadow. Papa Lords of Shadow. Deberíamos sacar la camiseta esa que diseñó Folken. ¿Sí es una porquería o sí se rescata? Si le tienes amor a Castlevania, clásico, ni te acerques. No, yo, en cuanto vi el demo y tiene los quotes estos de What is a man? No mames, ahí... Le dio un puñetazo al Xbox 360 de tal manera que se hundió así el botón de on, güey. Así se... Neta, en cuanto vi esos quotes de Symphony of the Night, neta, sí me daban ganas de hablarle a estos pinches españoles y decirle, ¿cómo te atreves, cabrón? How dare you? No, pero igual hay mucha gente a la que le gustó el primer Lords of Shadow. Papa Lord. Y lo dicen, en lo personal a mí sí me gustó mucho, yo creo que fue una buena reinvención. Pero ni a ti te gustó, ¿no? Es que yo venía como con una buena impresión del juego. Había jugado el demo y luego otro build más completo. Y tenía como que muchas cosas que son obvias, que defectos que todavía tienen este tipo de versiones. Y luego cuando juegas la final dices, ¿neta? ¿No le corrigieron esos errores? Vamos a volar. Sí, no. Sí, por ahí, quiero jugar la versión de PC. La versión de PC dicen que le arreglaron muchas de las cosas gráficas. Yo es la que voy a jugar hoy. Pero de todas maneras, tiene cosas del gameplay muy malas. Lo más rescatable es las batallas. El hack and slash está padre. Los ítems y los power-ups y eso no son trascendentes. El mundo abierto no es lo que prometía. Tiff también prometía mucho de mundo abierto. Sí, está medio trincado. ¿Dónde está mi jefe? No está tan chido. Entonces, si son fans de Lords of Shadow 1, yo creo que sí les va a gustar el juego. O sea, sí les va a gustar y vale la pena que le den una buena oportunidad. Si no son fans de Lords of Shadow y son trabadísimos de Castlevania original, ni se acerquen. Pues con eso finalizamos el Atomics Podcast 008. Muchas gracias a Irving Pérez. Hasta luego, muchachos. Recuerden, vean los contenidos que hacemos de Double Fine. Así es. Emilio Comunidad Reyes. Gracias, comunidad. Y también por ahí tenemos nuestras columnas publicadas en el sitio. Sí, cierto. Es un área importante. Aureliano Carvajal publicó una muy interesante. De Mario Kart en el periférico. Léanla, denle una oportunidad. Ajá, sí, tenemos por ahí nuestras. Un saludo también a Aureliano, a Katia, a Jorge. Que pues, finalmente todos estamos aquí colaborando en esto. Haciendo atomics y todos escribimos y nos pueden leer por ahí. Así es. Y también muchas gracias a Claudio Quiroz. Contrario, gracias a ustedes y un saludo como siempre a toda la banda. Gracias por escucharnos y nos estamos escuchando también nuevamente en un nuevo episodio la próxima semana. Recuerden asistir al concierto de Distant Worlds Music from Final Fantasy. Y ojo, si ustedes compraron boletos VIP o conocen a alguien o pasen la voz que tenga boletos VIP, que se metan ahí a Atomix para checar cuál es el procedimiento, para que sepan cómo va a ser el meet and greet con Nobuo Uematsu y Arnie Roth. Así es, y bueno, banda, un servidor, yo soy Asher. Y un gustazo estar con ustedes como cada semana. Hoy grabamos Atomics Live, así que estamos contentos. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.